sobre la esfera de un reloj. Son casi las 6, tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel. Y espero a los dos desnudos haciendo el amor. Oigo tus pasos al llegar, borracho otra vez, muñeco de trapo y papel. Tendré que simular, estoy dormida y esperar en la oscuridad tus torpes caricias quizás. Aliento, alcohol y amor. Quisiera gritar, quisiera correr y escapar, y veo que no soy capaz. Comienza a amanecer, escucho tu respiración y huelo en tu piel barato y vulgar.